Y estamos de vuelta. Y ahora... Se hizo la magia. Se hizo la magia, con la magia de la radio y de la edición. Estamos de vuelta instantáneamente. Y vamos a pasar al tema, primero, de comida internacional. Hay tanta... La semana pasada tratamos el tema de mitos y leyendas y supersticiones, y al final terminé viendo que era un tema demasiadamente específicamente amplio. Hay mitología y leyendas en cada lugar, casi cada ciudad tiene algún mito, alguna pequeña historia, y que estaba ahora también revisando para hacer esto del tema de comida internacional, es aún más amplio. No solamente cada ciudad y cada país, cada ciudad tiene recetas y comidas, sino hasta varias a veces en cada sitio. Hay ingredientes, preparaciones, nombres en idiomas muy extraños, costumbres incluso aún más extrañas. Pero vamos a hablar probablemente más de las cosas más usuales, y que no tiene mucho sentido hablar de algo que, no sé, muy difícilmente vamos a poder ver o llegar a probar, pero sí más de las cosas que están más a nuestro alcance o que son más entendibles para nosotros. Lo primero que vi, que es lo más internacionalizado, por así decirlo, es, digamos, la comida rápida, el fast food, que está pues en todo lado. Ahí tenemos McDonald's, Burger King, Kentucky, Pizza Hut, los kebabs, perros calientes, el ramen, tacos, choripán, empanadas. Bueno, sí, el gavilán es también, todavía no es producto de exportación, pero estoy seguro que en cualquier momento se les da, ¿eh? Yo que yo sepa, ya están en casi todo el sur, ¿eh? En casi todo el sur, es así como en cada ciudad que vas, hay no sé, una tía con un chef en la esquina. En toda ciudad hay al menos un gavilán, creo, últimamente. Entonces, sí. Mundial, ¿no? Una franquicia del gavilán así en Sudáfrica. Eso hubiera salido, creo. Más o menos, ¿cuál es la experiencia con ustedes sobre esta comida caliente? Que, bueno, digo, comida rápida. Bueno, normalmente está caliente. Es poca la comida rápida que está fría. Experiencia con comida. O sea, que... Tres días a la semana. Comida rápida. Ah, con comida rápida. Es muy buena para los días en los que estás con resaca. De hecho, los días en los que estoy con resaca es cuando consumo más comida rápida, creo. Fácil, y la vomito después, pero... Pero lo que importa es que la comiste. Claro. Lo que importa es que en algún momento estuvo adentro. Justo antes de venir estaba con Rui y estábamos en la Católica y subimos para un local que se llama... Bueno, no voy a decir el nombre del local, porque si no... Tengo problemas, creo. ¿Cómo es lo que sí, bueno, o sea, si es necesario para que tu anécdota funcione, no hay problema. Nada, me comí un matambre y estaba bien rico. No estoy seguro, pero creo que el matambre es de Moyendo. Pero este matambre no va a salir, ¿no? No, ese se queda. Se cayó bien. Sí. Sí. Y nada, vamos, comida rápida. Chévere. Una cosita, ya ese gallito, no lo más play. Para la comida rápida, cuenta, lo rápido no es la comida, ¿no? El rápido es uno, porque depende, puede ser un plato de comida rápida, pero si te lo comes lentamente, chuta, ya no es rápido, deja de ser rápido. Yo por apurar todo el tiempo, todo el rato, ¿no? Para comunicarme, todo el rollo. Yo como comida rápida, que está lista ya todo, que me la como en 5 minutos, si por lo general como solo. Si estoy viendo fútbol, pues ya me demoro 45 minutos. Es como la gaseosa que te tomas en un restaurante donde hay partido de fútbol por el mundial. Haces un grape 45 minutos y para el segundo tiempo pides otra. No, la comida rápida funciona obviamente en sociedades pues más digamos, desarrolladas, ¿no? Donde no tienes solamente tiempo para producir y seguir produciendo. Ya después te vengas con tu jato o en un restaurante nocturno, ¿no? Pero funciona bien para esas posibilidades. Acá todavía tenemos tiempo como para sentarnos ahí, comer un par de horas, conversando, haciendo la sobremesa, durmiendo y todo eso. Pero bueno, pues después hablamos algo de brunch. No, pero es verdad lo que dices. Entonces acá la comida rápida no cumple su función. En realidad depende, por ejemplo, yo consumo full comida rápida porque vivo solo. Entonces, cocinar no es uno de los hábitos que he desarrollado. Entonces, normalmente, comida rápida 4 veces a la semana. Así, y fines de semana peor. Y cuando tengo receta, peor también. Uno de los detalles de la comida rápida, principalmente en lo que son las franquicias, se supone que es rápida también para rotación de gente, porque el decorado está, se supone, hecho para eso. Las sillas son incómodas, las mesas igualmente, los colores son chillones. Supone que todo el local, obviamente no van a ponerte un letrero ni decírtelo en tu cara, pero todo el local te indica: entra, come rápido y vete, sencillamente. Entonces, es por decir, o sea, porque mientras más desocupado esté el lugar, a pesar de que esté vendiendo bastante, igual, más lucrativo es. Incluso, lo plantearon como mito urbano y llegaron a probar que supuestamente sí, que había toda una psicología detrás de eso de botar al cliente rápidamente. Pero acá, como dijo el gallito, creo que no funciona tanto, ¿no? La gente va, si bien es comida rápida, supuestamente, van, se sientan, pucha, comen lintazo y se quedan conversando y haciendo sobremesa. Y un local que definitivamente no puede ser el más cómodo, ¿no? Pero la gente lo hace, pues. Hay, o sea, una diligencia sobre el asunto del color, ¿no? A veces te ponen los restaurantes de comida rápida, colores, tú dices chillones, y es cierto, pero no necesariamente para botarte, sino para llamar la atención y para que te dé más hambre. Hay colores, hay gente que estudia toda la teoría del color, y hay colores, digamos, para hospitales, colores para restaurantes que te generan hambre, que te provocan. Justo en Suecia, una vez una flaca me comentó, las casas o los veitas, ¿ves? La Suecia pues tiene mayor porcentaje de suicidios, digamos, en Europa, ¿no? Y en el mundo, tal vez. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron las autoridades, pintaron las casas de colores chillones, de alegres, digamos, como el barrio de la Boca, digamos. ¿Por qué? Porque la gente sale su olfato y encima que tiene tendencia al suicidio, después hogar, fachadas grises, oscuras, se mata más rápido, ¿no? Pero si sale tu olfato, ves una fachada amarilla, naranja por acá, qué sé yo, verdecito, y eso, otra cosa, verde limón, sucia para mis amigos. muy chillante, entonces. Los hace salir y que se maten fuera de la ciudad. No hay malas aspectos. Se matan, ya no comen por comida rápida. Conviene mantenerlo. Ella, aparte de la comida rápida, digamos que es casi lo más internacional, también estaba viendo algunas representativas de ciertas zonas. Digamos, la comida alemana. En general, Alemania yo la relaciono con dos cosas: embutidos y chela. Básicamente son las dos mayores producciones que tienen. Pero estaba viendo que también los tres insumos que más usan para sus comidas, aparte obviamente de embutidos: col, papa y cebolla. Ellos son los creadores del chucrut, que le llaman también, que es col con vinagre y con carne picada. Es bastante interesante, aunque bueno, para alguien que no lo ha comido puede ser llegar a ser un poco pesado. Justamente Lesnes había estado en Alemania, así que tal vez él nos puede comentar más o menos qué comida le pareció interesante de ahí, o algo que no haya mencionado yo. Yo comía unas bolitas que eran, se llaman knudel, me parece, ahora knudel creo que eran como espagueti, pero unas bolitas que daban bote, así como la comida que me daban en el barco, medio gelatinosas, así, y con una apariencia medio extraña. ¿Pero con que daban bote eran... te refieres a que te hacían vomitar? No, para vomitar tenía que dar bote yo, pero no. No, eran de buen sabor, pero es difícil asimilarla. Como un latino, pues, te gusta. El asunto en Alemania, digamos, yo he comido muy poca comida alemana en Alemania. Lo que más comí era, digamos, en restaurantes italianos, comida tailandesa, por ejemplo, que es picante, porque hay mucha oferta de comida internacional en ciudades como la que vivía, en Múnich. Pero comida alemana, que tampoco se distinguen ellos por tener una gran variedad de comida, no es. Pero sus embutidos son brutales, digamos, las cosas que preparan en al grill, por ejemplo, las carnes o los embutidos ahí mismo son realmente extraordinarios. Bueno, eso sí vale la pena ir a comer. Pero no creo que nadie viaje a hacer un turismo gastronómico a Alemania, bueno. Difícil. Bueno, algo que yo podría aportar a eso, que en general yo veo que hay dos condiciones principales a definir una comida. Uno, sabor, pero también textura es otra cosa importante, porque a veces el cómo se siente en la boca, digamos, aparte de cómo sepa, es también un factor que le hace. Entonces, digamos, esas vueltas que decía que tiene buen sabor, pero no sé, parece que daban bote o eran muy viscosas, algo así. Eso probablemente es una, ya quita. Sí, de hecho. También sobre la, dentro de lo que es este, dentro de lo que es Europa, también este, España, que también es bastante relacionado a lo que es embutidos. Un primo mío estuvo ahí y me decía, la gente en España a todo le mete jamón. Incluso si me pedía un sándwich de pollo, me metían jamón. Entonces, este, decía que de todas formas es rico, pero si tienes jamón tres veces al día y en cada snack que te comas, este, ya un poco llega a saturar. Pero bueno, supongo que si eres español y has tenido toda tu vida jamón. Entonces, también ellos tienen, no estoy seguro si son los creadores, pero es bastante usual la morcilla, que es un embutido con sangre también. Jamón que sangre. También la paella, si no me equivoco, es de ahí. Y bastantes de los postres que tenemos acá, o al menos hasta los nombres específicamente, este, ha venido de ahí, como el alfajor, los mazapanes y el turrón, que bueno, es, físicamente la versión española es el turrón de Alicante, que es una barra medio blanca con trozos de nueces, si no me equivoco. De jamón. Y con pedacitos de jamón debe también tener. Trocitos de ahí la más conocida, digamos, es la comida, sí. Lo top se supone que es la comida francesa, que finalmente creo que más que lo que ha hecho es mezclarse con muchas otras, absorber de muchos sitios, y con eso ha logrado bastante nombre. Pero también, por otro lado, tienen cosas medio raras, como el foie gras, se supone que es este paté de hígado. O el escargot, que es este, sencillamente, caracoles. Entonces, este, hay cosas que a veces suenan interesantes. Este, vas a un restaurante, digamos, francés, pides algo que suena raro, pero tal vez muy chic, y te traen una cosa que no te lo comerías, pues, ni aunque te estuvieran pagando por comértelo. Caracoles. Pero, digamos, los crepes o los soufflés son cosas bastante consumidas también. Y para terminar, dentro de específicamente la comida europea, la italiana es una de las más de las que más ha salido y que probablemente es la que más nos ha llegado acá, que son, pues, dentro de lo básico que es como que exportación, tallarines, que no son originarios de Italia, pero lo supieron usar bastante bien, porque las pastas son específicamente de China, los tallarines. De ahí ravioles, lasaña, canelones, todos los risotos, que es el arroz, es como le llaman al arroz con algún acompañamiento. Y bueno, y las pizzas, que es lo más internacional. Este, ¿alguno de ustedes es así fanático, así su comida favorita de italiana? No, la verdad es que no. A mí me gusta, pero no es mi favorita. De mí sí, ya. Es parte, o sea, platos de comida italiana son de mis favoritos, sí. Tallarines, pizza, lasaña. Pero por ejemplo, a mí también me gustaba preparar allá en Europa paella, ¿no? Paella para mí, para mi hermana, para mí, no solo paella. Paella para mí, para todos, pues no, ese es el problema, que soy muy egoísta, o sea, no solo paella porque hay cocina, hay cocina para todos. Menos en Lima, ¿no, mi mamá? En cuanto a la comida italiana, no, eso es la muerte, o sea, es tú solucionas el problema del hambre con una pizza. Y la pizza, pues, tiene N cantidad de cosas increíbles que le puedes agregar, ¿no? O sea, a tu gusto, o sea, no es tan amplia como una... Ahora que me hablas del escargot, por ejemplo, de los... ¿Cómo se llama? Los caracoles. No sé cómo lo servirán en Francia, pero... Tiene que ver mucho la apariencia también al rato de comer. Yo en esa revista que la estoy publicando, El Sabor Arequipeño, hablo del cuy chactao, ¿no? De la apariencia tan tenebrosa que tiene el cuy chactao. Yo digo, ¿no les costará un poco de trabajo quitarle un poco las garras y la cabeza? O sea, te presentan un roedor y había un plato y como que... Bueno, yo también en esta revista pensaban que era una cosa así muy condescendiente, y alabanzas a la comida, y también es comida rica, pero también ahí como que caen, ¿no? Podrían presentarlo de otra manera. Como una aclaración acá, justamente Lesde nos ha traído un ejemplar de una revista que está sacando, que se llama Sabor Arequipeño, donde habla justamente de comida. Como nos está diciendo, él no pone recetas, porque él directamente no es chef, pero en general da apreciaciones y escribe sobre justamente comida de acá, y tiene todo un artículo grande sobre el cuy y el cuy mágico, pero que no presta dinero, este sí. Y sobre varias cosas, extracto de rana. Está bastante interesante la revista, sí, para quien quiera adquirirla en algún lado. Tiene que ir a los lugares que nos ofician. Sí, yo básicamente los productos que hago son para regalar. Los financio con el dinero de los oficiadores. Y en los lugares que me ofician tendrían que conseguirlos. Bueno, básicamente los bares y restaurantes ahora de centro. Sí, y no les hago el cherry ahorita porque si no me pega Rodrigo. Bueno, ya saben, locales del centro. Si quieren primero hablen conmigo y ya les puedo hacer cherry. Ya está. Y bueno, habiendo salimos digamos ya de Europa directamente. Y bueno, ya un poco más hacia Asia o Medio Oriente, tenemos la comida turca, que acá tenemos incluso hay como tres locales, sí, del turco, de un lugar llamado El Turco, donde, bueno, se puede probar bastantes cosas. En esta comida turca destacan uso bastante de vegetales, berenjena, calabacín, bastante carne picada y yogurt. Pero la comida, el plato específicamente más común y que ya casi tiene esa categoría de comida rápida es el kebab, el doner kebab, que está en todo lado, que es básicamente carne puesta en un toda clavada junta y rostizada y dando vueltas. Entonces y justamente le ponen una salsa de yogurt y con un pan también árabe. Y también por ahí, por el digamos norte de Asia, tenemos la comida rusa, que tienen sopas parece bien potentes, una llamada borsch y otra llamada solyanka. De ahí también tenemos la ensalada rusa, que a pesar de que muchas comidas no son lo que dice el nombre, efectivamente la ensalada rusa sí es rusa. También la preparación del lomo, digamos stroganov es básicamente directamente sí la preparación rusa. También el pollo a la Kiev, y usan, se supone, estos bastante papa, y tienen ellos dos tipos de caviares que logran conseguir en diferentes zonas, que tienen el caviar rojo y el caviar negro, que es el mucho más valioso. También regresando estando más o menos por esa zona, sobre la comida hindú, tenemos, ellos usan bastantes especias, usan también el curry y bastante arroz. Y más que platos específicos, una cosa que me llamó la atención es que no usan platos para comer normalmente, usan hojas de banano, que son básicamente descartables. Y una regla también hay, que se come con cuatro dedos de la mano derecha, solamente puedes comer con la mano derecha, y solamente cuatro dedos, porque se supone que el índice lo consideran un dedo sucio. Entonces tienes que comer con cuatro, solamente los otros cuatro dedos de la mano derecha, o si no es realmente como que una especie de sacrilegio. Pero en este tiempo ya, como en todo lado, se pierde bastante tradiciones, y hay gente que está comenzando ya a usar más tenedor y cuchara, y siendo la cuchara mucho más usada por estos lados. También cerca a esto, en la comida china, que es también totalmente internacional, tenemos bastante uso de arroz y tallarín, usan bastante el cerdo, no usan leche porque se dice que la gente en general en Asia sufre del problema de intolerancia a la lactosa, parece que es un problema común y por eso no se usa leche en sus preparaciones. ¿Alguno de ustedes es fan del chifa específicamente? Pucha, yo creo que sí, ¿eh? Creo que sí sería mi comida favorita, el chifa. En hombres he visto que sí, sí funciona, porque en mujeres, no solo 9 de cada 10, yo creo que 95 de cada 100 mujeres a las que pueda preguntarles, ¿cuál es tu tipo de comida favorita? Todas me dicen marisco. Pescados y mariscos. Al menos a casi todas las que conozco me dicen pescado y mariscos, ceviche. Sí. No, acabo de decir una barbaridad, no sé si habrá salido, pero No, o sea, yo imagino que las mujeres les gusta el chifa, pero más que el chifa le gusta que se la chifa. No, a mí me encanta el chifa porque es una que es rápido, sale al toque, no te demoran tanto para que venga un plato de arroz chaufa, qué sé yo. Ajá. Y el arroz siempre entra, pues es más ligero, no es más ligero que la papa. Yo prefiero mil veces el arroz a la papa, entonces. Bueno, la papa al tubérculo me refiero. No. No, y lo bueno del chifa también es que dentro del chifa es un montón de variedad de platos que puedes encontrar, ¿no? Y dulces, salados, agridulces, así, entonces yo creo que eso es lo interesante, ¿no? El chifa. Es una de las comidas más variadas que hay, o sea, dentro de sus propias como que reglas, tiene sabores muy variados y supongo que también eso se refleja porque en general la misma cultura china es muy antigua, entonces han tenido básicamente más tiempo para perfeccionar y sacar, digamos, más platos. Imagino que es así como decir, no sé, una banda muy antigua. O sea, si hubiera una banda de músicos que tienen 200 años, su repertorio pues sería muy, muy amplio. Y justamente a este lado del oriente también tenemos la comida japonesa, que aquí en Arequipa específicamente es muy poco lo que hay. Creo que solamente hay un sitio, el Paquita Siu, si no me equivoco. Ya fue, ya la dio. ¿Hay otro? Sí, ya fue Paquita Siu. Hay uno por Caima. Sí, yo comí de ahí el jueves pasado, tuve una experiencia oriental allí en la calle Urubamba. O sea, voy a tener que orientarlo más o menos para que... Pues, oriental, hay que orientarlo a la gente. Yo hago una incursión gastronómica con mi revista y mi agencia pone la manera de comer gratis en uno que otro restaurante. Ah, qué. Entonces me invitaron un pulpo a la parrilla en salsa teriyaki, una salsa dulce, y solamente que estaba, digamos, la cama del pulpito era una torreja de yuca. Qué cosa más rica, de verdad, hace tiempo que no como tanto, o sea, algo exótico, dulce a la vez, en la cual incluía incluso rocotito, pero el rocoto, como pongo en la revista en el cuarto número, no tiene ese sabor transgresor que tiene, o sea, no opaca los demás ingredientes, o sea, tú puedes saborear el rocotito y sigue siendo dulce, y el pulpo, por ejemplo, siente el sabor del pulpo, que está crocante por afuera y suave por adentro, espectacular. Yo les recomiendo que a todos los que vayan, pues, no ese sitio, porque vale la pena. Hay gente profesional ahí, y son mis amigos. Y salgo con misión por eso. Y ese tiene invertido una parte ahí. Sí. Ahora esperamos hacer todos, a comer gratis ahí. Aparte, sí, es otra cosa. Y bueno, dentro de justamente la comida japonesa usan bastante lo que es pescado y algas, digamos. Yo vi que, escuché que el 10% de la pesca mundial se va a Japón. Ellos tienen también el mayor mercado de pescados en el mundo. Incluso existen algunas variedades muy raras que hay por ahí para pescar, y como el atún de aleta azul, que estaba viendo que el 2006 llegó a costar uno solo de esos, que es, bueno, bastante pesado, pues era unos, no sé, 12, 15 kilos. Pero uno de esos llegó a costar $200,000. Entonces es bastante cotizado. Se termina usando en sushi, en varias preparaciones. Pero justamente en esos pescados es justamente comida muy, muy exclusiva. Ellos aparte tienen usan más cerdo que vacas, porque obviamente por el poco espacio probablemente que tienen en esa isla, es mucho más fácil criar un cerdo que criar vacas. También la carne llamada Iniku es bastante cara y bastante escasa. Es casi así como la gente acá, que normalmente lo usual acá en Perú, digamos, en Arequipa probablemente más, es pollo y chancho. No, mejor dicho, y carne específicamente, res, lo más usual. Cerdo no es tan común, o sea, no es, digamos, una comida como que para hacerlo diario. Entonces, cerdo es ya algo que uno más en el adobo de los domingos, con toda la resaca, algo así, unos chicharrones. Pero allá justamente la carne es así, aún mucho más escasa, como tal vez, no sé, comer pavo acá, que es una vez al año a veces. Entonces, ahí tienen incluso tipos de preparaciones como el tempura, que es agarra y fríe todo simplemente. O el teriyaki, que es poner a la parrilla, es el equivalente a las parrillas, no sé, argentinas acá. Y antes de pasar, de regresar a Sudamérica, vamos a hablar algo de Sudáfrica, que es justamente donde está ahorita todo de moda, porque estos días todo es Sudáfrica. Ahí tienen el potiekos, que es un estofado de carne y verduras. Usan variedades extrañas para acá, usan carne de avestruz, que aquí en Perú también incluso tenemos criaderos. Hasta ahora yo no he probado avestruz, si no me equivoco, pero sí, es que me estaba acordando que mi papá alguna vez comió, creo que sí he probado avestruz, pero no debe haber sido algo así tan fuera de lo común, porque justamente no me acuerdo, pero es justamente lo que tiene en Sudáfrica. En Estados Unidos, que básicamente creo que en lo de la descripción de la comida rápida ya había estado, más que todo creo que puedes destacar los postres. Ellos son como especialistas en postres. Tienen el pie de manzana, tienen los brownies, los donuts, el cheesecake. También tienen, aparte de eso, los macarrones con queso, los hot dogs. Ellos básicamente son creadores de ese estilo, no de los embutidos, sino del estilo del perro caliente rápido. Creadores también del popcorn. Y también hay una comida que, bueno, no la conocí directamente en Estados Unidos, no he estado ahí, pero sí de personas americanas que le llamaban el stew, que es, no sé, por así decirlo, un estofado, pero se decía que era, digamos, tú haces las compras el sábado en tu casa. Entonces, el viernes agarras y todo lo que te queda en tu refrigerador lo metes en la olla y haces tu guiso con eso. Eso es lo que le llaman un stew. Entonces, sí, pues entonces agarras todo lo que te quedó, tu choclo morado con tu chancho y tus algas y tu todo metes ahí. Así, no sé, sería interesante saber si alguna vez queda bien eso, no sé. Sí. Saber si no mataba a nadie. Sí, sería cuestión de ver. Tal vez es una, no sé, la tercera causa de mortalidad en Estados Unidos. Pero bueno, junto con esto también, allá. Regresemos entonces a Sudamérica, justamente. Comenzando por Argentina, que básicamente es la gente de las carnes. Las carnes, los asados, es de lo que son bastante, bastante conocidos. Y justamente, si tienes carnes, porque tienes vacas, y por eso mismo ellos tienen bastantes lácteos, y ellos están como que orgullosos de su dulce leche, que es lo que conocemos acá como manjar blanco, que lo usan en muchas preparaciones. Y también tienen la costumbre de lo que le llaman la hierba, el hierba mate. Son bastante de tomar mates por ahí. ¿Alguno de ustedes ha probado específicamente un asado argentino? No, creo que no. No argentino, sí. De Argentina. No. El asado. No, a la Argentina, pero aquí en Perú, con carne peruana. Pues. Sí, claro. Yo he comido, hecho puré argentino, pero acá. O sea, no sé qué diferencia hay. Un detalle es, bueno, para la gente que de afuera y la gente de acá que no sabe dónde han estado metidos. Entonces, aquí en Perú normalmente cuando hacemos parrilladas tenemos un ingrediente, no es básicamente un ingrediente, sino una especie de salsa que usamos que le llamamos chimichurri, que es en base a varias hierbas, incluso le ponemos cerveza, varias cosas. Y esa es la forma en que nosotros hacemos parrilladas. Cada vez que hay una parrillada o anticuchos, digamos que es otro plato en base a corazón de vaca, usamos este chimichurri. Pero lo que he sabido por argentinos que alguna vez han hecho, donde yo vivía, parrilladas, y mi hermano que también estuvo unos días en Argentina, lo único que hacen para la carne es le ponen sal, nada más. Tienes la carne, le pones sal y a la parrilla. Entonces, y incluso gente que ha comido parrilladas acá me dice, es deliciosa el asado, la carne argentina. El asado les queda buenísimo y no sé cómo funciona. Si es que acá nos matamos por hacer un chimichurri, una salsa especial para darle mejor sabor. Allá le ponen sal y le sale. No entiendo. Es casi como Brasil, que aún así logra clasificar a mundiales y quedar en las finales. No sé, como que ni se esfuerzan ni la hacen. Pero la verdad es que acá yo sí he visto bastantes personas que lo preparan igual. Solo agarran la carne, le echan sal y así nada más en la parrilla. En realidad esa es la calidad de la carne. Sí, yo creo que si tienes una buena carne, a lo mucho le echas un poco de sal y ya te queda bien. Sí, pues se dice que sí, pues la carne Argentina es muy buena. Se supone que tienen, por no sé, creo que por los pastizales que tienen, porque en general, o sea, aparte de una calidad animal, tienes una calidad pues de alimentación. Fácil, en un 80% psicológico también. Estás en la Argentina, estoy chévere. Las flacas son ricas. Fácil, el mesero que te atiende es pintón o la flaca es mamacita. Entonces, puta, ¿no? Te gusta más la parrilla. Trata de carne también, porque no sale de sal, por ejemplo. No, era el chimichurri, yo tengo tú dijiste que era el menjunje, en realidad no es necesariamente el chimichurri. El chimichurri está hecho en base a perejil. Perejil, como acá en Gonzalo Cáceres, en el asado cocina, por ejemplo, en los asados argentinos, y pone incluso como una cruz también ahí, cuando lo hacen al aire libre. Y el chimichurri, tú ves, entre los acompañamientos, es básicamente sal y, perdón, es aceite, un poco de sal y perejil picadito. Pero ya me enjuque, ya le meten ahí hasta cerveza. Claro, de asunto se trata de no desvirtuar el sabor de la carne, pues, ¿no? Claro. Porque si le metes muchas vainas ya no sabe a carne, sino sabe a cualquier otra cosa. Sí, sabe a... Claro. los exóticos le meten un montón de vainas y ya fue, pues, claro. Y bueno, para no perder un poco así el tema del tiempo, pasemos finalmente en el último punto de nuestra América, la comida mexicana. Digamos, yo diría que es la comida más popular en Estados Unidos específicamente. Acá en Arequipa teníamos un restaurante de comida mexicana, que ya no está. Tenemos últimamente... ¿Hay dos todavía? Ah, excelente. Bueno, entonces a la gente de esos dos locales. Ah, publicidad. Nadie sabe que hay locales de comida mexicana. Pero yo sí probé en un local que hubo un tiempo acá. Me parecía muy buena porque acá hay locales de tacos. Pero no estoy ni seguro si será la verdadera forma de tacos. Porque yo los que probé en ese lugar comida mexicana que hubo no era muchísimo mejores. La comida mexicana en el fondo resalta por el uso del maíz, básicamente. Como hablaba que en el anterior programa, dentro de su mitología pusieron que los dios, sus dos dioses en el Popol Vuh, crearon al hombre en base a maíz. O sea, ahí así de enraizado está el maíz en la cultura mexicana. Y justamente de ahí hacen bastante tortillas y eso es básicamente con lo que logran hacer la mayoría de sus preparaciones. Aunque también usan arroz, que también les sirve bastante, el arroz a la mexicana, que parece que si llega a probar es también buenísimo. Dentro de esto que se usa con maíz, tienen los tacos, enchiladas, quesadillas. Tienen los nachos, que usan bastantes. Y también una cosa muy interesante que tienen ellos es el mole, que es pollo con una salsa de chocolate. Normalmente nosotros en Sudamérica no concebimos poder usar chocolate con algo salado, digamos, o sea, o no como postre. En cambio ellos tienen combinaciones hasta con picante. El mole también lleva me parece algo de chile. Y también tienen ellos cocadas, como tenemos acá. Hay un par de postres que le llaman barquillos, lechecilla también. Así, bueno, como decía, que en general este tema de comidas es muy muy amplio, así que he tocado casi como que por encima, porque realmente es un tema muy muy muy muy profundo y hay muchas variantes. Así que vamos a pasar a una segunda canción de la gente de Gallina McFly. Esto se llama Abre los Ojos. Y bueno, algún aporte que tengan sobre esto, para que la gente abra los ojos sobre el tema. Bueno, esta canción, con ella quedamos segundo lugar en el concurso de bandas de José Luis Bustamante del año 2009, del año pasado. Bueno, la hemos grabado aproximadamente hace unos meses, seis meses más o menos. Ya, espero que les guste, es un blues rock y ahí quedó. Entonces esto es Abre los Ojos, espera. Pero por esta no podemos culpar a Denis, ¿o sí? ¿O también podemos culpar también. A él? Allá, por esta... Todos los si tiene alguna queja de la banda en general, por favor comunicarse con él. Denis Arce. Allá, entonces, ¿por qué no podría ponerle su letrero a Denis? Si no te gusta cómo toco, llama al... Sí, entonces, ya saben, entonces, este se abre los ojos y cualquier reclamo se puede quejar con Denis.